La tarde del 21 de enero, ciudadanos peruanos hicieron un plantón de solidaridad frente a la Embajada de Chile en Perú y demandaron a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sensibilidad y decisión frente al conflicto con los líderes mapuche. Muchos compañeros nuestros han sido hechos prisioneros, se les ha juzgado con una ley antiterrorista y consecuentemente están en cárcel. Ahora, cuando reclaman la revisión de sus casos, cuando están en huelga de hambre, el gobierno abre una mesa de diálogo, pero una mesa de diálogo que no resuelve nada. Por eso que están en huelga de hambre. Y la compañera Patricia ha dicho, no importa, voy a morir, si esta es la causa para reivindicar a los pueblos y se haga justicia al pueblo mapuche. Este acto, por eso, nuestra solidaridad. ¡Patricia Troncoso! ¡Libertad! ¡Patricia Troncoso! ¡Libertad! Asimismo, entregaron una carta a la embajada pidiendo la intervención de la mandataria chilena por la vida de Patricia Troncoso, quien lleva más de 100 días en huelga de hambre líquida. ¡Patricia, aquí estamos tus hermanos! Ella ha sido separada de su familia, ha sido llevada a otro lugar y el gobierno no quiere dialogar con ella porque ella ha sido condenada injustamente a 10 años de cárcel y se le ha aplicado una ley antiterrorista de la época de Pinochet. Es decir, a los hermanos indígenas mapuche que luchan por defender su derecho a la tierra, se les trata de terroristas. Y es por ese motivo que la hermana Patricia Troncoso ha decidido continuar esta huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Entonces es muy importante, hermanos, que todos los indígenas del mundo nos expresemos nuestra solidaridad. ¡Sí, Patricia muere! ¡Bachelet es culpable! ¡Sí, Patricia muere! ¡Bachelet es culpable! ¡Basta ya de muertes! ¡Basta ya de exterminios! ¡Basta ya de explotaciones! ¡Basta ya de exclusión! ¡Basta ya de discriminación y marginación! ¡Es hora de que los pueblos nos levantemos y alcemos una sola bandera y luchemos por nuestra continuidad histórica! ¡Esta tierra es nuestra! ¡Nuestra de los pueblos originarios! ¡Como tal, debemos de asumir esa defensa! Pero lo que nosotros tenemos que decir a nuestra compañera Patricia, que no está sola, que en todo momento estamos con ella, en todo minuto estamos pensando en ella, y que la lucha es así. Las personas que tenemos conciencia y principios somos capaces de dar la vida hasta lograr el objetivo. Esas son las luchas consecuentes. En muchos lugares, en muchos países, simultáneamente, como aquí en Lima, se está realizando actos de solidaridad de pueblos originarios hermanos, quienes expresan su solidaridad de esta manera. Para que el gobierno de Chile dé libertad inmediata a la compañera Patricia, toda vez que la compañera Patricia está luchando por la causa de los pueblos de Mapuche, compañeros. Creo que así como en otros lugares de nuestro país y en el extranjero, debe de existir esta solidaridad con la compañera que en estos momentos está luchando por su libertad. Nuestras luchas que estamos llevando a cabo en el Perú y en América y en todo el mundo tampoco tienen que tener fronteras. Tenemos que ser solidarios con todos los hermanos que están luchando por cambiar este sistema. Como pueblos guerreros hemos tenido que incurrir por la defensa de nuestros derechos consuetudinarios. Desde aquí mi saludo a Patricia Troncoso para que siga por la lucha de los derechos de los pueblos indígenas. Entre mapuches y gente indígena peruana igual nunca va a existir rivalidad, igual con los bolivianos, argentinos y mexicanos. Y tenemos que organizarnos más, como en otros países que ya están más fuertes, ya tienen leyes propias y no están leyes subyugadas dentro de otra ley general, sino son leyes específicas y directas. Pienso que debemos luchar por eso y la solidaridad con los mapuches. La misma política que Alan García está implantando en el Perú contra las comunidades campesinas y pueblos indígenas, está haciéndolo en Chile. No es por casualidad que entre ellos se llevan bien. Y esta cortina de humo de que hay un problema fronterizo no es de los pueblos, hermano. Es de los oligarcas que viven en ese país, tanto como en este país. Esa es la verdadera cara que tienen ellos. Aparentemente están peleando, compañeros, mentira. Están buscando negocio están buscando concretar sus intereses. Esa es la verdad, compañero. Y es para eso, los pueblos indígenas, tanto en Chile como en el Perú, son obstáculos, porque en su territorio de ellos están los recursos naturales, compañeros. Por eso, eso es lo que están apresando a nuestros hermanos mapuches allá. Contra eso, mi indignación, mi repudio, compañero. Hermanos, hermanas, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que movilizarnos en los pueblos indígenas, originarios, campesinas, en todos los países de Sudamérica, América Latina, a nivel internacional, hermanos. Gracias, Jayaya. En el plantón pacífico participaron dirigentes de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería Conacami, la Confederación Campesina del Perú CCP, la Confederación Nacional Agraria CNA, la Asociación Nacional de Maestros Bilingües ANAMEBI, la Central Única de Rondas Campesinas CUNARC, entre otras organizaciones indígenas y sociales. ¡Libertad! ¡Patricia Troncoso! Toda esta situación preocupa a las organizaciones indígenas y civiles, así como a ciudadanos en general de Perú, quienes por encima de las fronteras nacionales sentimos un solidario y fraternal vínculo de hermandad con el pueblo mapuche y nos conduele la situación de represión política a la que se encuentra sometido, manifestaron al unísono. ¡Viva la lucha de los pueblos mapuches! ¡Viva! ¡Viva el pueblo indígena! ¡Viva! ¡Abajo las leyes antiterroristas! ¡Viva! ¡Abajo la criminalización de la protesta! ¡Viva! ¡Abajo gobiernos neoliberales! ¡Viva! Desde Servindi, Julio Quispe.